cada esfuerzo, cada gano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatosan, tamotocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, retpay Sucre, mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe. Maín, caicharo, notok, retpay, pata, ponuse, ikaratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia y, como siempre, es un gusto contar con los acertados comentarios de nuestro compañero Gustavo Torrico, quien nos hará un resumen de lo acontecido esta semana. Un saludo a la América morena, bella, revolucionaria y digna. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, como cada semana, para ingresar a sus hogares y contarles un poco del acontecer político en nuestra bella patria. Acá está avanzando a un paso un poquito más rápido el juicio instaurado contra los golpistas del mes de noviembre del 2019. La temática, a partir de la detención de los dos comandantes de fuerza, uno de la Fuerza Aérea y el otro de la Armada Boliviana, y las declaraciones del comandante general de la Fuerza Aérea, en sentido de negar todo lo que había ocurrido en el día del golpe, cae en saco roto ante la contundencia de las pruebas que presenta tanto la declaración del expresidente Evo Morales, la declaración de el ex vicepresidente don Álvaro García, algunos ministros, y la contrastación que se hace de estos hechos, de las declaraciones con los medios de prensa y todo lo que ocurrió en ese momento álgido para nuestro país. La negativa del señor general a aceptar que había enviado aviones caza de guerra para ametrallar en la zona de Norte Potosí, en Yayagua, exactamente un centro minero, la negativa de aceptar que había enviado helicópteros artillados para ametrallar a los compañeros que venían en marcha desde el trópico de Cochabamba, las muertes que se causaron, la negativa de aceptar que cuando todavía el presidente Morales era presidente, él le había retirado el uso del avión presidencial y lo había condenado a quedar indefenso en una base militar, y que posteriormente, según se vanagloria el expresidente Tuto Quiroga, partícipe de los golpes, que dice: yo le hablé al presidente, al general de la Fuerza Aérea, al comandante, para decirle que permita despegar el avión presidencial, que le permita también llegar al avión de México y que se lo lleven a Evo, porque si no esto iba a arder. Es una lógica, entendiéndose el hecho de que ya el pueblo, después de los primeros días, se había dado cuenta de que no era una manifestación pacífica ni cosa por el estilo, sino más bien era un hecho de un golpe de Estado. Los videos presentados de esos días, donde los aviones caza T-33 sobrevuelan la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, los aviones caza de reciente adquisición por el gobierno de Morales a potenciar nuestra fuerza aérea, los Sukhoi 8 de fabricación china, también eran los que ametrallaban en Yayagua y en el norte de Potosí. Los helicópteros Puma, tenemos todos los videos que se han presentado, ametrallando en Cochabamba, en Sacaba, básicamente. Toda esa estantería de mentiras se ha caído. Los dos comandantes han sido enviados a los centros penitenciarios, uno en Palmasola, Santa Cruz, y el otro al centro penitenciario de Patacamaya, en el altiplano paseño. La defensa de Jeanine Áñez ha insistido en pedir su liberación de la cárcel, modificar las medidas cautelares que le había impuesto el juez y por ende obtener su defenderse en libertad. Este aspecto fue negado por la justicia en vista de que los riesgos de fuga siguen presentes, aparte de que una serie de cómplices de ese golpe de Estado, algunos exministros, se han dado a la fuga. El general Calimán, comandante del ejército, se dio a la fuga. El general Orellana también se ha dado a la fuga. Y por ende no era lógico darle una libertad condicional. Se le negó este aspecto. La trama del famoso fraude monumental electoral ya no queda para nada, se cayó toda la estantería ante la prueba contundente sobre el golpe de Estado. Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha presentado la quinta proposición acusativa de juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez y sus ministros, esta vez por las masacres recién de Sacaba, de Sencata, del Pedregal, de Guayani, que causaron la muerte de nuestros ciudadanos, 38 muertos, más de 1,5 millones de heridos y muchos lisiados, el dolor de la gente, los huérfanos, las viudas y todo lo demás. Así está avanzando la política en Bolivia. Pero también queremos compartir nuestra preocupación que sentimos por el pueblo peruano, que hasta el día de hoy su organismo electoral no califica y no da la sentencia definitiva ungiéndolo como presidente al compañero Pedro Castillo. Esto da pauta a que uno de los asesinos y un personaje más nefasto para Bolivia, como el ex ministro de la Presidencia y de Defensa del gobierno de Sánchez de Lozada, causante de la masacre de octubre, el año 2003, esto llevó a que incluso él, a través de Infobae, la agencia informativa fascista, se haya pronunciado con miras a sugerir que en el Perú se está tratando de instalar una dictadura castrochavista de corte estrictamente comunista y que eso no se podía permitir. El relato es el mismo, que en base a que el presidente Morales habría recibido alguna vez en Bolivia al señor Castillo, presidente actual del Perú, electo por lo menos por el pueblo, y que fuimos los primeros en felicitar su triunfo, es que les habríamos pasado la receta de que el 2019 nosotros hicimos un fraude y el 2020 lo perfeccionamos, y por eso es la victoria del movimiento al socialismo y el presidente actual Arce. Estas alucinaciones propias de un psicópata como Carlos Sánchez Berzaín, que está refugiado, encubierto en el país, que es el prostíbulo de los delincuentes políticos del mundo, como es los Estados Unidos. Y no lo decimos solo por Bolivia, sino también que acogió, le dio protección en su seno a uno de los criminales más grandes como Posada Carriles, autor de la masacre y la voladura en el aire de un avión repleto de pasajeros de la línea cubana. Ese es el carácter demócrata de ese país, que en realidad, les reiteramos, es un prostíbulo político. Ahí llegan los que tienen plata, ahí están camuflados los más grandes narcotraficantes y por ende se les da esa protección. Desde Bolivia, un gusto saludarlos y nos veremos la próxima semana. Hacen e intentan de todo para atentar contra los movimientos progresistas en la región. Ciertamente Gustavo tiene razón. ¿Cómo es posible que aún no se haya proclamado a Pedro Castillo en el Perú como su presidente? ¿Y los medios hegemónicos qué hacen? Callan, silencian la verdad, porque es justamente lo que se quiere para montar matrices de opinión favorables a sus locuras imperiales. Y seguimos con el acontecer noticioso en esta ocasión, y como siempre, es un grato placer contar con nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la Causa Chuncoca? ¿Qué tal, mi querido amigo, compañero de la Patria Grande, Alejandro Díaz? Un saludo desde La Paz, Bolivia, para toda Latinoamérica y en especial para el trópico de Cochabamba, que es donde se difunde este gran programa, Así es mi tierra. El acontecimiento más sobresaliente de esta semana, sin lugar a dudas, ha sido las aprehensiones realizadas por, generales del ejército, específicamente de la Fuerza Aérea Boliviana, el general Terceros, por las acciones delincuenciales y de sedición abierta en las que habrían incurrido durante los fluctuosos acontecimientos que terminaron subvirtiendo el orden constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre del 2019. Ya en anteriores investigaciones realizadas por el Ministerio Público, a confesión de los propios imputados involucrados en el golpe de Estado, se tenía información certera de que el gobierno de Lenín Moreno de Ecuador habría apoyado con armamento bélico y antidisturbios al gobierno de facto de Jeanine Áñez para reprimir al pueblo boliviano, recordemos, con las masacres más emblemáticas de Sacaba y de Sencata. Ahora, en esta semana, se ha comprobado mediante una nota que habría sido emitida por el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Terceros, a el embajador argentino en Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri. Estaríamos hablando de alrededor de 40.000 cartuchos que habrían sido otorgados por el gobierno argentino, y también dicho material consiste en gases en spray, gases lacrimógenos en spray y granadas, material bélico que pues reforzó a los aparatos coercitivos y coactivos del Estado que fueron utilizados de forma abusiva por Jeanine Áñez. Recordemos que la subversión del orden constitucional en Bolivia tuvo piezas fundamentales de este, entre comillas, esa sociedad civil que estaba pidiendo a través de esa esfera artificialmente construida de clima social la renuncia de Evo Morales, pero todo fue cuidadosa y meticulosamente construido por los medios hegemónicos de comunicación y diversos actores. Yanine Áñez, precisamente su declaración, involucra a más de 30 actores políticos. Otros actores fundamentales fueron precisamente las fuerzas y los jefes policiales, puesto que ellos generaron los amotinamientos, incluso saliendo a las calles con armamento policial, sujetando crucifijo, muy al estilo de Luis Fernando Camacho, a modo de también amedrentar a la población e incitar al desorden público, ¿no? Cuando ya no se tiene la protección de la policía en la sociedad, obviamente, y abiertamente estamos ante un estado anárquico y un estado de caos. Eso fue lo que generaron. Los militares, por supuesto, que jugaron un rol protagónico y sumamente clave, tomando las decisiones del espacio aéreo boliviano, incluso evitando que la aeronave mexicana pueda aterrizar acá en Bolivia para que Evo Morales finalmente pueda salir del espacio aéreo boliviano, ¿no? Previa negociación que se habría dado. Entonces, no llama tanto la atención todo lo que aconteció o todo lo que realizaron estos actores políticos bolivianos. Lo que sí llama poderosamente la atención es la injerencia directa por parte de terceros estados. En este caso estaríamos hablando de Ecuador, estaríamos hablando también de Brasil, ya que el propio exmandatario Evo Morales habría denunciado la participación de Jair Bolsonaro en primero el apoyo de desestabilización y toda esa generación de la gran falacia de, entre comillas, fraude electoral monumental, que hasta ahora no pudieron demostrarlo. Lenín Moreno otorgando en préstamo este material bélico. Y ahora la participación del gobierno de Mauricio Macri con esta dotación de armamento para la represión del pueblo boliviano en Sacaba y en Sencata específicamente, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, también la repercusión que ha tenido en Argentina es fundamental. El presidente argentino se ha disculpado a nombre de su estado y a nombre de también las acciones oficiales que habría desarrollado el estado argentino para apoyar esta subversión del orden constitucional y el golpe de estado que se gestó en Bolivia. Claramente existen las facciones neofascistas, las facciones más recalcitrantes de la derecha continental, que actúan en bloque y actúan en un mismo libreto, ¿no? Y en una concepción homogénea de la política y como ellos entienden también el ejercicio del poder a partir de la represión. Son los casos de Ecuador, de Chile, de Perú, de Brasil, de Argentina en las épocas de Macri. ¿Y cómo hacen esa utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado para reprimir al pueblo y no les tiembla la mano a la hora de salir a matar civiles, detener ilegalmente a la gente? Y así lo demuestran esta colaboración de terceros estados involucrados en el golpe de Estado en Bolivia. Sumamente lamentable, mucho para analizar en el ámbito geopolítico, puesto que no se ha derrotado la mecánica del golpismo en Bolivia. Con estas revelaciones se devela que el proyecto de golpe de Estado está más vigente que nunca y que tiene respaldo de la derecha continental, ¿no? Entonces, prestar atención a todos estos ejes fundamentales para seguir repensando las estrategias de defensa de esta gran patria grande y de nuestros proyectos progresistas en contra de los intereses geopolíticos imperialistas que siempre están a la orden del día y al acecho y muy bien articulados desde diversas facciones recalcitrantes de la derecha continental. Un abrazo gigantesco, les habló Gabriel Villalba Pérez. Estamos en contacto permanente, pueden seguirme en mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez. Pueden consultar mi producción intelectual en Gabriel Villalba Proponiendo y también nos seguimos en Twitter a través de Gabo Villalba P. Un abrazo gigante a todas y todos. Gracias, hermano querido. Y en otras informaciones tenemos que la Cancillería Boliviana y la Empresa Estatal de Transporte Aéreo Boliviana de Aviación ampliaron un convenio que permite la repatriación de connacionales en situación de riesgo sin ningún costo para los beneficiarios. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestro compañero Freddy Morales. El acuerdo de las dos instituciones permite prestar ayuda de emergencia a los connacionales que se encuentran fuera del país y en situación de riesgo. Incluye la repatriación de restos. Brindar la asistencia pronta, oportuna a niñas, niños y adolescentes y adultos mayores, cualquiera sea su condición migratoria, que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Repatriación de restos y cenizas de fallecidos en el exterior. La empresa boliviana de aviación fue creada por el gobierno de Evo Morales del Movimiento al Socialismo e inició operaciones el año 2009. Casi de inmediato asumió el servicio solidario para connacionales que residen en el exterior. De lo que se trata no es de volar, de lo que se trata no es un asiento, un billete, un aeropuerto. De lo que se trata son esos abrazos que hemos visto a la llegada. De eso se trata. La empresa estatal, considerada estratégica por el gobierno del Movimiento al Socialismo, fue inducida a la quiebra en los 11 meses de gobierno de facto de Yanine Áñez, que usó la estrategia de reducción drástica de rutas y destinos para favorecer a una empresa aérea privada. Qué vergüenza para esos bolivianos y esas bolivianas del gobierno de facto que han actuado. Creo que hoy día vale la pena recordarlos para tener bien claro cómo no se debe actuar. Es impensable, resulta indignante que haya habido personas, bolivianos y bolivianas, que por interés de favorecer al lucro de un grupo de personas, de una empresa privada, hayan pretendido matar a Boa. En una década de servicios solidarios entre 2012 y 2021, la empresa aérea estatal boliviana realizó casi 1 millar de servicios de repatriación gratuitos. Es la empresa aérea bandera de Bolivia y desde inicios de año tiene bajo su responsabilidad el traslado de vacunas contra el nuevo coronavirus. Poco a poco se va recuperando la hija predilecta de nuestro padre Bolívar de los certeros zarpazos que la derecha fascista propinó contra el Estado y el pueblo boliviano. Otro buen ejemplo de ello es la recuperación de la empresa estratégica de yacimientos de litio. Escuchemos este breve resumen de Telesur en torno al tema. En Bolivia, la empresa estratégica Yacimientos de Litios Bolivianos Corporación alcanza récord histórico por las ventas de carbonato de litio y cloruro de potasio a nivel nacional e internacional en el primer semestre del presente año. De acuerdo con el presidente ejecutivo de la empresa, Marcelo González, durante el fin de semana se realizó una inspección a las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio ubicadas en el Salar de Uyuni en el departamento de Potosí. Todo esto con el objeto de constatar el optimismo también, el funcionamiento de las mismas y luego de su reactivación y se corroboró que durante el primer semestre de enero a junio se logró recaudar más de 81 millones de bolivianos. González informó que con este registro se supera el 50% de la producción planificada para esta gestión. En tal sentido expresó sus felicitaciones a todo el personal responsable encargado y técnicos de las plantas industriales por la cifra récord alcanzada hasta la fecha. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó el récord alcanzado por la empresa en la producción y venta de carbonato de litio y cloruro de potasio. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario expresó: muy contentos de informar que Bolivia alcanzó récords en producción y ventas de carbonato de litio y cloruro de potasio al generar 81 millones de bolivianos hasta junio. Saludamos el trabajo de las y los trabajadores de la empresa, cuyo esfuerzo hizo posible este logro. Vamos a salir adelante. Se levanta Bolivia gracias a las firmes y decididas acciones del compañero presidente Luis Arce. Más temprano que tarde, veremos nuevamente a Bolivia en la punta de lanza de la economía en la región. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!